3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Tengan todos y cada uno de ustedes, sean bienvenidos a una visión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de esta radio comunitaria, su radio comunitaria, ubicada en la Meca Meca de Juárez, a Meca Meca, la linda y querida, La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo, aquí desde la bella Ameca Meca. Bueno, pues nosotros ya de este lado estamos más que listos, más que dispuestos, más que prendidos para, obviamente, tener Cine Maniáticos el día de hoy, que veníamos corriendo y llegando tarde, pero lo importante es que ya estamos de este lado, claro que sí. Y bueno, pues también el buen Alex ya está más que listo, también estaba así como de ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué horas? Pero ya estamos de este lado. Ay, trafican. Ahora sé que aquí aplica el de me agarró el tráfico. Aquí en Ameca Meca, aunque usted no lo crea. Así que, bueno, pues, mi querido Alex, ya estamos aquí listos, preparados. ¿Qué tal? ¿Cómo te ha ido en la semanita? Pues la verdad ha sido una semana algo caótica, porque igual entre el tráfico, la lluvia, entre los días soleados y entre que hay muchas actividades por las salidas de las escuelas de los niños, entonces la verdad es, ha sido una semana muy muy intensa, pero mira, ya llegamos al viernes. ¿Cómo llegamos? No lo sé, pero llegamos al viernes. De alguna manera se logró. ¿Verdad? Misión cumplida. Pero entre tantos asuntos, entre tantos compromisos, pues mira, no podemos dejar pasar del mundo de las películas y, por supuesto, esta cita que tenemos todos los viernes a partir de las 11 de la mañana en Efervescencia Musical, en el espacio Cine Maniáticos a través de La Voladora Radio, Ameca Meca de Juárez. Mis queridos escuchas, mi querida Chío, muy buenos días, todos tengan todos ustedes, bienvenidos a este espacio cinemaniático. Y bueno, vámonos ya de golpe y porrazo con lo que nos compete, que es este mundo precisamente de la cinematografía mundial. Pues vamos primero con el santoral, en el santoral del día de hoy, pues tenemos a un actor que pues últimamente no lo he visto muy activo, y yo creí que era un poco más joven, pero no, ya tiene 46 añotes, de hecho hoy los cumple. Topher Grace, ¿te acuerdas de ese programa llamado That 70 Show, el show de los 70? Y también te acuerdas de esa primera trilogía de Spider-Man en la tercera parte, él es quien interpreta a Eddie Brock, alias Venom, que todo parece indicar, pues va también a tener una participación en el universo cinematográfico de Marvel, a propósito de que pues no lo habíamos visto últimamente en algunas producciones cinematográficas, pues ya está por aquí nuevamente, y bueno, él cumple hoy 46 años. ¿Qué tal te cae este actor, mi querida Chío? Estoy tratando de recordarlo, porque sí me gustaba el programa. Voy a ser sincera, no lo veía siempre, ¿no? Porque sí es bastante pues largo, extenso. Una serie de la de 70 Show, una serie bastante bastante buena, que incluso tiene su segunda parte no tan buena, a mí no me gustó, y eso insisto que solamente vi un par, como una temporada o dos de 70 Show. Esta nueva temporada no me gustó para naditita, creo que está en Netflix. ¿Sí? Pero estoy tratando de recordar a este personaje que dices. Sí, pues digamos que para mayor referencia, pues él hizo de Eddie Brock Venom en la película de Spider-Man 3, la primera trilogía. De Eddie sí me acuerdo, fíjate. Incluso sí. las películas de Venom, que también estoy esperando la más nueva, por supuesto. Ajá. Están chidas. Ay, tengo sí, un sí. problema con el rojo, pero bueno, está bien. Con Carnage, pero sí. Bueno, hoy cumple 46 años y yo pensé que era más joven, pero no, ya tiene 46. Digo, eso no implica nada, pero pensé que era más chavo, es come años este señor. Sí, y pasando por otro punto, pues también alguien que pues para nosotros va a ser ese eterno niño que participó en una serie que definitivamente es emblemática y que pues ya es una serie que es un hito, es un clásico inmediato, Malcolm in the Middle, y pues nos referimos al buen Eric Per Sullivan, mejor conocido como Dewey. ¿Qué tal? 33 añotes. 33 añotes, y como que después de la serie se desapareció. Hay muchas teorías bastante raras sobre él, su vida ajena a el mundo artístico, pero por supuesto que vimos crecer y crecimos junto con el buen Dewey. Sí, definitivamente un personaje infaltable en esa serie, que definitivamente todos tenían algo que decir, algo que hacer. Capítulos que eran increíbles y que, bueno, a la fecha siguen siendo y resistiéndose al paso del tiempo. Por lo menos es el tipo de humor que a mí sí me gusta. Pues todavía sigue estando en la mirada de la gente. La gente, este pequeñín, Eric Per Sullivan, que bueno, ya no es un pequeñín, pero que bueno, pues en realidad sí ha tenido este tipo de cuestiones, de participaciones, pero sobre todo esa que fue muy impactante, ¿no? Sí. Fue muy impactante en su momento. Y pues mira, así como hay unos que cumplen años, hay otros que pues nos abandonan. Desgraciadamente, el día de ayer nos enteramos en una nota internacional que la actriz Shelley Duvall, esta actriz que tenía una característica muy, muy particular, era ese físico, era esos grandes ojos, era esa actitud un tanto tímida, un tanto pues diferente en cuanto a los roles en los que ella actuaba y participaba, pues ser Oliva, la amiga de Popeye o de Popeye, como lo conocimos aquí en México, entre pues bueno, otras caracterizaciones, pero sin duda alguna yo creo que le tocó bailar con la más fea, en el mejor de los términos, hablando en cuestiones de dirección, le tocó con un titán, con un monstruo de la cinematografía mundial como lo fue Stanley Kubrick, quien la hizo pasar por todas las peripecias, por todas las presiones que una actriz puede hacer para entregar un papel, y en este caso con el director más perfeccionista, más ambicioso y más terco en el sentido de la dirección cinematográfica como lo fue Stanley Kubrick en aquella gran, gran película llamada El Resplandor en el lejano 1982. Shelley Duvall definitivamente entregó un personaje difícilmente, si es que quieren hacer un remake, difícilmente siento yo que encontrarán esa tesitura, ese rango actoral como el que ella entregó en esa participación a propósito de su muerte, entre muchos otros papeles, por supuesto, pero la gran recordada Shelley Duvall, pues nos dejó ayer los 75 años de edad con algunos problemas de salud. Ella estaba casada con un integrante del grupo Breakfast Club, ese grupo pop de música en inglés, que pues bueno, también tuvo algunos éxitos esa agrupación estadounidense. Y pues mira, la verdad sí, son unas palabras muy, muy sentidas, muy amorosas de parte de pues esta su pareja sentimental para con Shelley Duvall. Sí, desafortunadamente, el día también de ayer aquí en Efervescencia Musical estábamos dando esta noticia, fue como inesperada, como muchas muertes, pues. Estaría bastante padre que la muerte te anunciara, ¿no? Te espero dentro de 2 días y tú, bueno, está bien. Sería bastante padre, pero no lo es, ¿no? Porque aparte también otra de las cosas es que no tenía mucho que había sido su cumpleaños, fue el 7. Entonces, sí. Un par de días después, fallece, ¿no? Yo creo que esto va un poquito más, sorprendente, ¿no? Y más con todas estas teorías de que si te mueres un día antes de tu cumpleaños, bueno, días antes de tu cumpleaños, o bien en tu cumpleaños, o después de tu cumpleaños, ¿no? No vamos a entrar en detalles, pero hay como muchas teorías en ese sentido. Pero, sí, una actriz que, pues, después del Resplandor, que yo creo que ese ha sido como su papel, y después de todos los traumas que le dejaron, sí, sí. Muy difícilmente va a poder, bueno, quería regresar nuevamente a la escena artística, y sí, muy difícilmente van a poder llegar a ese nivel, ¿no? De si hacen un remake, incluso el de Jack Nicholson, porque también Jack Nicholson brilla y brilla muy bien ahí en ese papel. Sí, no, definitivamente, pues esperemos que no se les ocurra trastocar clásicos, que bueno, ya eso es un deseo que definitivamente no creo que se nos cumpla, porque están haciendo todo lo contrario, y bueno, pues esperemos que quien se encargue de un proyecto así, bueno, pues realmente pueda hacer una adaptación, que si no fiel, evidentemente no, porque bueno, Kubrick se tomó bastantes libertades para adaptar ese libro, pero pues esta película definitivamente dejó marcados a todos sus personajes, y a esa aura de misterio que también la película maneja y evoca, pues difícilmente podría ser copiada, aunque ya ves que El Doctor Sueño tampoco fue una película que decepcionó, fue una muy buena película, pero bueno, esos ya son temas para otro derrotero. Y también tenemos otra cumpleañera, en este caso cumple 46 años, una mujer que, bueno, siento yo, ese es mi particular punto de vista, ha hecho toda su carrera en relación a una franquicia, en este caso la de Rápidos y Furiosos, y me refiero a la, pues no sé, a la controversial, simpática, agradable, quizás para unos sí, para otros no, Michelle Rodríguez cumple 46 años de edad este día. Que también sale se me fue el nombre, Michelle Rodríguez. Bueno, ella ha hecho muchas cosas. Sí, pero sobre todo en papeles así como rudos, ¿no? Papeles así que demandan cierto esfuerzo físico, cierta cuestión de mal encargo, de envalentones, por decirlo de alguna manera, y pues mostrando ese poder, digamos, femenino, ¿no? En sus actuaciones, en la forma en cómo dirige a sus personajes ella misma, entonces, pues bueno, ella cumple 46 años y pues el mundo pues todavía tiene mucho que dar, ¿no? Mejor dicho, a sus participaciones cinematográficas. 46 años, ella, y fíjate, Topher Grace también 46 años, ahí se van de la misma edad. Ya me acordé. Estuvo en la de Avatar, la primera. Ajá. Y sí, estuvo también en donde la recordamos también, en Resident Evil. También Resident estuvo Evil, ahí, ¿qué? En estos personajes. Sin embargo, sí hace como que se encajonó en algunos personajes, porque si tú la ves en Resident y la ves también en, ¿cómo se llama? En Avatar, pues es un matona, ¿no? Así es. Es matona, mal encarada y le queda, y aparte es de las buenas malas, ¿no? Sí, exactamente. Sin embargo, su actitud fuera de cámaras ha hecho que también la vayan alejando un poco las nuevas producciones. Por eso ya no la hemos visto mucho en estas nuevas, nuevas producciones. Incluso se decía que también estuvo ahí unas participaciones con Zac Efron, ¿no? Que a él lo vemos en la película más reciente en Netflix, con la ex esposa de Tom Cruise. Ahí sale, pero bueno, estamos hablando de Michelle. Entonces, por eso no la hemos visto como mucho. Sin embargo, lo poco que la hemos visto, como en esta franquicia, en estas dos tres franquicias que mencioné, sí te deja como muy marcado su personaje. O sea, sí se deja ver mucho su personaje. Sí, definitivamente es una presencia también fuerte, por el mismo grado de fortaleza que le imprimen los personajes, y es una actriz con ese carácter fuerte y que definitivamente funciona y funciona muy bien en pantalla. Pues cumple hoy 46 años junto con Topher Grace y los 33 de nuestro querido Eric Per Sullivan, así como pues recordando a la gran Shelley Duvall en sus papeles icónicos e interesantes que pues brindó de alguna manera en este mundo de la cinematografía. Ese es el santoral para este día, mi querida Chivo. Para este día, y bueno, pues mucho que festejar, por supuesto, el santoral, ¿no? Así es, y bueno, pues entonces, no sé si tengas pensado hacer alguna pausa, nos seguimos. Sí, nos vamos a ir a un corte, no sin antes dar los contactos, porque nosotros nos arrancamos, ¿no? Como hilo de media. Sí, fue así como de, con permisito, ahí te voy, ¿no? Ahí estuvo bastante, bastante padre, ¿no? Pero no dimos los contactos, así que antes de irnos a un corte, ¿te parece si damos los contactos? Para que obviamente la gente nos mande mensajitos, nos diga qué onda, si ya vieron alguna película o se acuerdan de algún dato, también pueden participar, por supuesto. Teléfono en cabina 597-978-5252, WhatsApp 56-36-24-53-56. Síguenos en redes sociales, Facebook, Xtreams e Instagram, búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc., etc. Directamente para este programa lo pueden hacer a través de Efervescencia Musical Voladora. Así está la página de Facebook, Efervescencia Musical Voladora, y ahí estamos para servirles a todos y cada uno de ustedes. Y por supuesto también esta invitación para que pues se pongan en contacto ya con nosotros aquí, ya insisto, arrancamos así como muy rapidísimo, a lo mejor ni siquiera les dimos chance de prepararse el cafecito, de prepararlo, no sé, algo por el estilo, así que vamos a aprovechar para hacer un corte y por supuesto ir con nuestros amigos de Café Chapitel, del café que ya adquirimos con ellos, por supuesto, porque hay venta de café en grano y molido y por supuesto líquido, pero pues vamos a ir a prepararlo rápidamente para tener nuestro cafecito y seguir en el chisme, ¿o no, mi querido Alex? Definitivamente ahorita un café es más que rico y más que necesario, entonces aprovechemos este corte para preparar un rico café y regresamos a Cinemaniáticos aquí en Efervescencia Musical a través de La Voladora Radio. Así es, recuerden, avenida San Juan número 5 en Santiago Tepopula, esto en Tenango del Aire o en el local número 9 del corredor turístico gastro artesanal, ahí se encuentran nuestros amigos de Café Galería, Café Chapitel Galería, así que vamos rápidamente, corremos por nuestro cafecito. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio siempre hay un espacio para ti. Haz tu servicio social o prácticas profesionales en el área de producción radiofónica o periodismo comunitario. Si eres de comunicación, literatura, periodismo o cualquier carrera afín, comunícate. Aprendamos a hacer radio haciendo radio. Búscanos en redes sociales o acude a nuestras instalaciones. Te estamos esperando. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Los gremios, pues es un... Mi abuelo fue quien encargó. Ahorita tenemos alrededor de... Se burlan, se ríen. La Voladora Radio tiene su espacio informativo en redes sociales. La Voladora Noticias. Reportajes, coberturas, transmisiones en vivo, investigaciones, videos, noticiero. La información de la región de los volcanes en un solo lugar. La Voladora Radio también es La Voladora Noticias. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. XH Amecameca. 97.3 FM. Amecameca de Juárez. La Voladora Radio, radio comunitaria. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco, número 65, Barrio Panoaya, Amecameca de Juárez, Estado de México. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora, radio comunitaria, libre e independiente. Faltaba más. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Y nosotros paso a paso, vamos caminando. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Cafecito, ya le di su cafecito al buen Alex también, pues es que ya gracias. Lo teníamos aquí preparado y ya como venía aquí en la ¿cómo se llama? Para la cabina, se me pegaron unos totopos, entonces dije, órale, pues, yo quisiera algo dulce, pero los totopos con un buen frijolitos revueltos, así con su mantequita y todo el rollo y medio, mira. Yo creo que están bastante, bastante bien para ir botaneándole ahí con nuestros amigos de Tortillas Don Pong. Muchas gracias por los totopos que los encontramos en la tiendita de la esquina, por supuesto, así como para no perder tanto tiempo. Recuerden, ustedes pueden encontrar sus productos, tortillas, masa, totopos, tostadas, todos empaquetados al vacío para conservar la frescura y la calidad. Lo podemos encontrar a cualquier hora en la tiendita de la esquina. Y si usted, señor, señora de la tiendita de la esquina, se quiere unir a la familia de Don Pong, pónganse en contacto con ellos al 55 51 90 02 32 o regístrense a www.tortillasdonpong.com para que puedan ustedes también compartir ahí los productos de Tortillas Don Pong con la gente que les va a comprar, por supuesto. Y hablando de eso, también pues adquieran sus casitas. No, dicen que somos de las generaciones que ya no vamos a alcanzar terrenos baratos, pero sí, pues hay que conseguirlo, hay que buscarlo, y nuestros amigos de Jurihome nos ayuda. Ellos nos ayudan a vender, comprar o rentar una propiedad, incluso hasta ponerla en orden con todos los papeles. Ellos nos asesoran porque tienen asesores, valga la redundancia, asesores titulados y certificados que nos podrán ayudar con los trámites. Contáctenlos a través del 55 55 11 66 02 y el 55 36 72 89 40. Ellos, entre otros servicios, bueno, pues gestionan créditos hipotecarios, regularización de inmuebles, arrendamientos, ventas, etc. Así que, pues ahí podemos ir con ellos. Y son tus vecinos, ya te había dicho, ¿no, mi buen Alex? Son de Chalco. Sí, en Chalco, exactamente, sí. Sí, uh-huh. Son de aquí de Chalco. Y bueno, pues vámonos, ahora sí, a lo que te truje, chencha, dirían. Así que, ¿qué tenemos para la cartelera, mi querido Alex? Pues mira, en esta ocasión tenemos dos estrenos. La verdad, creo que con uno de ellos no quisieron meterse las demás producciones. Hicieron bien, porque creo que es un estreno bastante intenso. Yo no tenía para nada, una expectativa grande para con ese producto. Sin embargo, me dejó, wow, no lo puedo creer. Pero bueno, ese es el estreno fuerte de la semana. Vámonos con el otro estreno que también no demerita en cuanto a sus niveles de producción, en cuanto a la historia, en cuanto al cuadro actoral, y definitivamente déjame decirte que Scarlett Johansson se quitó el tufo, ese personaje de Black Widow. Digo, su carrera ha sido muy larga, muy prolífica y también ha sido con papeles muy interesantes. En este caso es una película distribuida por Sony Pictures con una duración de 2 horas con 12 minutos, proveniente de Estados Unidos, por supuesto. Actúan la misma Scarlett Johansson, Channing Tatum, y también por ahí podemos ver genial, no sé si te caiga bien, Woody Harrelson. La verdad, una película muy, muy entretenida, muy buena, pero digamos que, como dicen, ¿no?, entre risa y risa, no termino la frase, en cuanto a términos, en cuanto a cuestiones históricas, esta película tiene que ver mucho con esa carrera armamentista, esa carrera por la conquista espacial, por el hecho de saber o de ganar el viaje a la luna entre pues dos bloques que actualmente pues ya no existen, en la famosa Guerra Fría, la Unión Soviética contra los Estados Unidos, y pues ver quién era el primero que lograba ese alunizaje. Y bueno, la Unión Soviética ya lo había logrado, por lo menos había orbitado a la luna, y en este caso pues Estados Unidos no se iba a quedar atrás, y es cuando vamos a ver una suerte de conspiración, llamémoslo así, donde se va a poner de manifiesto un extenso nivel de producción para, en dado caso de que Estados Unidos no lograra esa proeza de manera fáctica y real, lograr hacer una producción que hiciera pensar a la gente que eso sí se había logrado. ¿Y cómo lo van a hacer? A través de una mujer, que en este caso es Scarlett Johansson, que pues ella prácticamente maneja la cuestión de la mercadotecnia, de las ventas, con un timing, con una precisión y con una fortaleza genial, y ella va a ser la encargada de estar al pendiente, de tener bajo control esta organización, digamos, de apócrifa, esta versión actoral sobre el alunizaje y la conquista, digamos, en ese sentido del espacio por parte de los Estados Unidos, si esto no hubiera sido una realidad. Entonces vamos a ver cómo actúa, cómo capacita, cómo contrata a actores para hacerse pasar por Neil Armstrong y compañía. Y pues la verdad, pues ahora sí que es como que la parodia dentro de la cuestión real, pero insisto, esta película tiene bastantes niveles de lectura. A mí me gustó el tono, definitivamente siento yo que el tono le ayuda mucho a la película. Es una película que ronda entre la comedia, entre el drama, entre el romance, pero no deja de lado para nada, esta cuestión de qué tal si el norteamericano no hubiera llegado precisamente a la luna, y que lo que nos presentaron como resultado haya sido solamente una mera actuación, para que pues ellos no quedaran como pues los grandes perdedores en ese sentido del alunizaje real y exitoso. ¿Cómo ves, mi querida Chivo? ¿Ves que hay un buen de teorías que en realidad no llegaron, que en realidad las tomas de la luna, de sí, aquellos ayeres obviamente, sí, este, de que el hombre norteamericano fue el primero que poner el pie en la luna y todo el rollo y medio, sí, que en realidad fue un montaje? Y es una teoría que ha pasado de generación en generación, y que incluso, mira, yo no sé si creerlo o no, ¿no? Pero te dan pruebas como si en verdad habían estuviera ahí, ¿no? Diciendo, mira, yo estuve atrás de la cámara filmando, créeme, ¿no? Entonces, yo creo que han podido explotar precisamente esta parte. Ellos sabrán, y yo me imagino que ya la mayoría ha de estar muerto, ¿no? Pero este, las personas que estuvieron o no estuvieron involucrados sabrán si sí o si no es verdad, ¿no? Pero a lo que voy es que han sabido cómo explotar todos estos mitos de leyendas que se han convertido en leyendas urbanas de Estados Unidos, como el alunizaje de Estados Unidos, los extraterrestres, etc., ¿no? Sí, la propia Área 51, y que han hecho posible pasarlo de generación en generación a través de películas también, ¿no? Sí. Como que burlándose, si es que es cierto, burlándose de, ay, mira, todavía me creen. Y como que todavía rascándole, si es que no es cierto, diciendo, ah, mira, cómo la gente todavía sigue estando en mi poder, no sé, algo así. Y ya había visto el tráiler de esta película y fíjate, precisamente por todas estas temáticas, me llama mucho la atención ver la película, porque no sería la primera película que vemos como de un montaje, ¿no? Que hace Estados Unidos, ¿no? Sí, incluso con todo el respeto del mundo que me merece, por supuesto. El 11 de septiembre también se dice que fue orquestado por los propios estadounidenses, ¿no? Así es. Sí, la verdad, bastantes teorías. Y pues resulta, bueno, por lo menos para mí resulta bastante curioso que un estudio como lo es en este caso Sony Pictures, pues lance la piedra y se pegue a sí mismo, porque forma parte de esta industria cinematográfica. Siento que pues ya son unas cuestiones un tanto osadas, y llevarlas sobre todo al terreno de lo comercial, en este caso la cinematografía mainstream de los Estados Unidos y anexas. Y bueno, la verdad me pareció una idea muy muy buena. La verdad, en términos actorales, Channing Tatum y Scarlett Johansson, qué bárbaros, se llevan la película, mi querida Chío. Un buen diseño de producción, muy buen vestuario, muy buena música, la verdad, todos los detalles están cuidados y un timing fantástico. No se te hace aburrida la película, se va como agua entre las manos, y el Scarlett definitivamente se come a todos esta mujer. Sí, sí, y pues sí, la vemos, la reconocemos, la añoramos como la viuda negra, pero pues sí, obviamente sabemos cuál es el destino, ¿no? Sin embargo, pues sí, un buen trabajo de Scarlett en varias películas, ¿no? Yo me acuerdo de muchas películas donde sale ella y que finalmente hace un buen trabajo, ¿sí? Sí, definitivamente es un must watch, debemos de ver esta película, la verdad que es muy muy interesante. Y para todos aquellos que no tengan, digamos, un contexto, no se preocupen, la película se explica solita. Hay muchas situaciones en las que, bueno, si tú no estás muy avezado y tampoco estás muy informado acerca de esta situación, la película se deja ver y no requieres mayor información, que bueno, si vas un poquito más informado, podrás disfrutarla todavía mejor. Ese es el primer estreno de la semana, mi querida Chío. La película en cuestión se llama La Otra Cara de la Luna. Va, pues hay que, ¿cómo se llama? Vamos a apuntarla. Así es. Y bueno, pues pasamos al segundo estreno de la semana. Creo que el que hizo pedazos, literalmente, y digamos que realmente, a la taquilla en este fin de semana, que pues ya empezó desde el día de ayer, y definitivamente nos estamos refiriendo a una película de la cual yo no esperaba gran cosa, y mira que salí bien congratulado de haberme dicho, sí, qué bueno que la viste, no lo puedo creer, pero la película en cuestión se llama Tornados. Esta película Tornados, pues ya está en cartelera, definitivamente creo que es una muy buena opción para que vayan a verla, sobre todo a divertirse. ¿Quién distribuye? Distribuye Warner Brothers, una película de 2 horas de duración de Estados Unidos. Actúan Daisy Edgar Jones y Glenn Powell, y también Anthony Ramos. Dirige Lee Isaac Chung. Es una película netamente de acción, clasificación B, y el título original en inglés es Twisters. Pues déjame decirte, mi querida Chío, que es una película que tiene de todo. Tiene esa cuestión dramática, tiene esa cuestión de comedia, tiene esa cuestión de aventura, tiene, la verdad, bastantes pues algunos sobresaltos. La verdad, también hasta funciona como película de terror, y en este caso vemos a un enemigo que yo nunca pensé que los gráficos hicieran ver a una masa de aire como un enemigo. Creo que aquí lo logran, y bastante bien, Chío. Hay una escena en una refinería que digo, santa madre, ¿cómo lograron hacer que estos gráficos tomaran vida propia y que convirtieran a este tornado, a estos tornados, definitivamente como los grandes, grandes villanos de la película? Te lo juro que lo veo y lo vi y no lo creí. Muy buena la dirección, la verdad, muy buena la dirección de Lee Isaac Chung. Insisto, yo no esperaba gran cosa, pero me llevé una grata, grata sorpresa. Creo que esta película, bueno, evidentemente funciona como un blockbuster. Sí y no, sí funciona como blockbuster porque sabemos qué es lo que vamos a ver, pero también hay una historia, hay un desarrollo de personajes, aunque sea rápido, pero los hay. Sí se sentaron a pensar en las reacciones de estos personajes, lo que sentían. Te llegas a interesar en ellos, ves a un equipo de osados llamando a una chica que pues ella pues tiene una pérdida bastante grave en su juventud, y que pues bueno, con el paso del tiempo se convierte en una mujer que prácticamente da, digamos que después de esto que vivió de manera personal y de manera trágica, porque le pasa algo al personaje, no lo cuento para que pues lo puedan disfrutar. Ya cuando está laborando, está en términos de su trabajo y que ya está en la comodidad, pues de un estudio, de todo este tipo de cosas controladas, donde ya no va a sufrir este tipo de situaciones adversas y peligrosas, pues vamos a ver cómo otro grupo se encarga de jalarle y decirles que tú eres necesaria para esto que vamos a hacer. Vamos a ver cómo esta mujer se envalentona, se llena de valor y nuevamente va a derrotar sus miedos. En realidad es una película en la que los personajes tratan de controlar, derrotar todas sus incertidumbres, sus miedos, todo eso que los hace fallar, digamos, que como personas, o los hizo fallar como personas jóvenes, y ahora en estos términos de adultez, pues enfrentan sus propios demonios hasta el momento de lograrlo, de poderlos dominar, de poderlos manejar y controlar. Una película que también me pareció muy interesante de ver, por las capas de lectura que también tiene. Insisto, a pesar de que pudiera parecer un blockbuster bastante vacío, la verdad me sorprendió muchísimo y creo que sí se gana el hecho de ser el estreno de la semana. Yo voy a hacer una aportación, como siempre. No es cierto. Bueno, voy a hacer un paréntesis. No sé si lo que no querías contar, yo lo voy a contar, así que discúlpame, okay, mi querido Alex. Pero más bien, esta es como un nuevo capítulo, comillas estas dos palabras, un nuevo capítulo de la película de Tornado de 1996, ¿no? Ajá. En donde, bueno, pues se desarrolla, porque es muy parecida. O sea, yo cuando la vi por primera vez dije, achirrión, ¿por qué esta del Tornado se ve diferente, no? Estamos hablando del Tornado del 96, donde sale Helen Hunt, Bill Paxton, entre otros más, ¿no? Este gran actorazo que yo estoy enamorada de él es Phil Seymour. También sale ahí, bueno. Entonces yo decía, ¿por qué quieren hacer una copia? Porque a mí se me parecía, porque incluso el tráiler se veía bien la copia, ¿no? Sin embargo, ya escarbándole un poquito, pues me di cuenta que en realidad quieren hacer como este nuevo capítulo de la película del 96, haciendo un rescate, y que creo que ahí no me voy a profundizar, de algunas líneas de la película del 96, precisamente. Exactamente, sí, exactamente. Sí, y definitivamente, pues sí, me faltaba decir eso, que si ustedes quieren tener una experiencia completa, deben remitirse a la película Tornado de la época de los 90, y definitivamente se cierra ese círculo para que puedan entender, pues, un poquito más de la trama, por supuesto, pero sí, Chile, tienes toda la razón. ¡Qué buen análisis hice! No es cierto. Es que el café me ayudó mucho. No, es que sí me llamaba mucho la atención y yo la verdad dije, ¿por qué están haciendo? O sea, está bien que hagan ya el remake, la copia y todo eso, pero que dejen de estar de descarados, la neta, ¿no? Sí. Y, ¿no? Y a mí me gusta mucho la de Tornado, ¿no? La de los 90s. Y a pesar de que han pasado tantos años, sigo disfrutando esa película. Entonces sí, era así como de, ¿por qué van a hacer una copia? Incluso hasta pueden caer en una copia barata, sí, de esta película, ¿no? O sea, independientemente que fuera Tornada, podría haber sido cualquier otra, pero sí decía, ¿por qué van? O sea, ¿por qué ahora ya son tan descarados? Eso fue, ¿por qué ahora ya son tan descarados? Y nuestro corazón se dividía en aquella época. Ajá, sí. Y entre máxima velocidad, ¿de acuerdo? Sí, ándale, sí estaban como de, ¿por qué hacen eso, no? Sí, porque juegan con mis sentimientos. Pero sí. Yo esta película creo que sí merece la pena verse precisamente en cine por en todo cine, este ambiente. La pantallota grande, pero yo creo que también este ambiente para poder disfrutar y pensar que estás ahí en el Tornado, digo yo, bien psicópata yo, ¿no? Pero pero para tener como la experiencia completa. Sí, definitivamente sí. Si tienen, si gustan acudir a uno de sus cines favoritos y que tenga ese tipo de experiencias, donde pues la butaca se mueve, donde el sonido es bastante envolvente y ese tipo de cuestiones, la verdad valdría mucho más la pena para disfrutar la película. De hecho, está pensada para eso, ¿eh? Sí, pues es que una 4, ¿es 4D o 5D? Ajá, exactamente, 4D. ¿Un 4D? Sí, yo creo que en estas de acción sí valdría la pena, nada más que sí tendrías que estar como bien atento, porque si no, en una de esas piensas que algo malo va a pasar, ¿no? Ándale. Bueno, mi querido Alex, tenemos que ir a un corte. No sé si ya terminamos con la cartelera. Así es, fueron dos estrenos rapidísimos. Ah, y también se reestrenó por enésima vez El Padrino, en la primera parte. Ay, esa es clásica de clásicas. Definitivamente. Y bueno, es un must-have también, un must-watch. Pero pues bueno, eso lo hablaremos después. Ok, ok. Pues vamos a un corte rápidamente y les mandamos un saludo a nuestros amigos de Restaurante Chalpa. Recuerden, podemos ir este fin de semana para festejar a los graduados. Ahí en familia, es un ambiente 100% familiar, horario de 9 de la mañana, 19 horas, una carnita asada, así todo bien padre, a la orilla de una alberca, mira, yo creo que bastante, bastante bien. Están ubicados a 10 minutos del crucero de Yecapixtla, 50 metros del Oxxo de Libramiento de Yeca. Informes y o reservaciones 73-51-13-20-43. Ahora sí, nosotros nos vamos rápido, rápido a un cortecito. La diversión continúa dentro de breves instantes. 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la región de los volcanes. XHECA. La Voladora Radio. La Voladora Radio. XHECA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, tenemos un mensajito de texto aquí, mi buen Alex, de Alex Arroyo, que diga de Vero Arroyo. Ah, bien, bien. Dice, hola, buenos días, Chío y Alex, ya escuchándolos, saludos, Vero Arroyo. Pues un saludito, Vero, y gracias por estar con nosotros en sintonía. Fan de Hueso Colorado, nuestra Vero Arroyo, que siempre nos escucha cada fin de semana, la queremos mucho. Sí, sí, sí, aquí ya seguramente ya también un día de estos va a llegar, y, con permiso, quítense, ahora yo voy a hablar, ¿verdad?, de cine, sí. Sería bastante padre, ¿no? Ajá, no, fantástico, sí, sería una gran idea. Saludos, mi querida Vero. Y bueno, pues, mi querido Alex, mira, yo ya tengo mi playerita que mandé a hacer con mis amigos de Plasma Tus Ideas a Meca Meca, te voy a presumir. Aquí en Ameca, por supuesto, no muy lejos de la radio, en San Francisco, esquina con Atenógenes. Ahí hacen diseños de playeras y eso. Y bueno, también diseño para publicidad, es diseño gráfico y publicidad, ¿no? Entonces ahí puedes ir para tu negocio y todo, pero pues yo fui por mi playerita. Ahorita les voy a presumir mi playerita, pero déjenme decirle que está bien chula, calidad del material y de la impresión. Nuestros amigos de Plasma Tus Ideas, Ameca Ameca, los están esperando. 55-25-27-04-94 para más informes y o presupuestos. Y ahora sí, ¿sabes de qué me mandé a hacer mi playerita, Alex? Yo estoy, pero sin más que ansiosa, dispuesta y todo lo que tiene que ver con esta película. Tengo mucha expectativa, sé que no me van a defraudar, pero también a la vez tengo miedito porque espero que no me defrauden, ¿no? Aquí, dos personajes, unas garritas. Ok. Y o un una carita tierna. Una carita tierna sarcástica en rojo y negro. Así todo bien bonito, ¿no? Para poder ir con mi playerita a ver el estreno de nada más y nada menos que de Deadpool 3. Pues ya está en puertas, mi querida Chío, la expectativa ha sido fantástica, ha sido muy grande, el recibimiento que la gente ha tenido para con este producto de Marvel definitivamente ha sido muy, muy grande. Insisto, la expectativa es bastante grande, porque no se creía en algún momento que Hugh Jackman aceptara nuevamente regresar a su papel de Wolverine después de esa película fantástica llamada Logan, que daba final a ese personaje después de haberlo hecho durante bastantes años. Pero resulta, me acabo de enterar esta semana, me imagino que tú también, que no nada más Hugh Jackman viene para realizar esta participación especial en Deadpool 3, sino que también ya firmó un contrato bastante generoso, y que una de las cláusulas, una de las peticiones que este actor tiene para seguir participando en el universo cinematográfico de Marvel es que aparezca nuestro querido Robert Downey Jr. Bueno, no es tan querido por mí, pero bueno, el personaje, Iron Man, y también el Spider-Man de Tobey Maguire. Entonces, la verdad, pues si ya de por sí el hecho de su participación era grandiosa, con esto creo que esto se eleva a los cuernos de la luna. Bastante, bastante expectativa, porque finalmente también se habla de que van a aparecer otros personajes, aparte de los que estás mencionando, otros personajes que tienen que ver precisamente con la historia, que tienen que ver con el cómic. Entonces, sí, se han manejado estos personajes bastante, sí, bastante discretos, porque dicen que son como las grandes sorpresas que se esperan en la película, tomando en cuenta que el señor Deadpool va a tratar de, en verdad, salvar como todo un universo, sí, él solito, con ayuda de, por eso va con la, por la ayuda de Wolverine, ¿no? Sí, sí. Entonces, sí, es como bastante choncho, y yo espero, en verdad, espero que a partir de acá se vayan para arriba nuevamente las producciones de Marvel, ¿no? Porque sí decayeron mucho. Ya hemos visto un poco de los nuevos avances de estas de esta serie, pues de Agatha, por ejemplo, ¿no? Que, sí, que también tiene su propio lado, ¿no? Definitivamente esa serie tiene el sesgo de película de terror, entonces algo que también Marvel ha hecho bien con Werewolf by Night, entonces con este Gael García, que la verdad fue un buen producto también. Entonces vamos a ver qué nos depara con Agatha, así también como otro producto que ya estábamos esperando los fans, como lo es Daredevil, que también echaron a la basura yo lo que se había filmado, y que bueno, en esta nueva Born Again, definitivamente, pues sí, se están poniendo esos parámetros altos también después de haber visto un producto interesante en Marvel Animación como lo fue X-Men 97. Yo creo que están tomando un buen rumbo, y entonces todo parece indicar que volveremos a ver esas grandes glorias de los estudios Marvel. Yo espero. Lo único que sí tengo que reclamar, señores de Marvel, es que me han roto el corazón muchísimas veces. ¿Sí? Entonces, el primer corazón roto que tuve fue con la muerte de Natasha Romanoff, ¿no? Ah, sí. Y el segundo fue precisamente con para las personas que tal vez no han visto el tráiler, se supone que Wanda Máximo falleció. Y yo así como de, no, ¿por qué, Diosito? ¿Por qué me castigas de esa manera? Pero se habla de mundos, de dimensiones, de distintos mundos paralelos, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa, pero sí tiene que ver, insisto, toda esta parte de moverte, pues como los recuerdos, incluso con Deadpool y Wolverine, nosotros lo vemos visualmente, es el traje amarillo en Wolverine, ¿no? Sí, sí. Que te remonta precisamente a la añoranza, a estos X-Men del 97, de los 90s, y sí, que pues obviamente apenas no hace mucho sacaron precisamente la serie de X-Men 97, muy buena, en verdad, muy muy buena. Sí. Y que todavía falta la continuación, obviamente, ¿no? Nos dejan picados. Sí. Pero yo creo que sí van a estar como rescatando toda esta parte, y en una de esas le ponen como también su lado oscuro, ¿no? Ya lo vimos con Agatha, es precisamente con esta otra serie que a mí también me gustó, y yo creo que pasó sin pena ni gloria esta la que acabas de nombrar, de los hombres lobo. Pasó como sin pena ni gloria, y a pesar de ser Gael García, hizo un buen papel, fíjate. Y sí, sí es como muy obscura, en blanco y negro y todo el rollo y medio, pero a mí, insisto, se me hizo buena serie, que por cierto, todas estas series las pueden ver ustedes en Disney Más, si es que lo tienen, por supuesto, para irse como poniéndose en contexto de todo esto, ¿no? Pero sí hay una gran, gran y muy alta expectativa con respecto al estreno de Deadpool 3. Sí, definitivamente, pues mira, ya prácticamente el estreno está encima, ya, ya prácticamente todos los souvenirs, palomeras, camisetas, toda la parafernalia que tiene que ver con esta película, el estreno que ya fue hecho en Corea del Sur, ¿verdad? También, donde revelaron algunas cosas de la película que, pues bueno, dicen que no es un mercado pues tan fuerte, sino que definitivamente querían ir para abrir ese tipo de mercado, pero ya ves que siempre las filtraciones son muy, pues muy rápidas. Y en este caso, fíjate que yo me abstuve de ver este tipo de avances y de cuestiones y opiniones de algunos influencers, de algunos youtubers, porque no quiero perderme la capacidad de asombrarme la pantalla. He tratado de evitar todos los spoilers a todo lo que da, pero definitivamente sí, va que vuela y se anuncia que será un gran producto, estoy seguro. Digo, las dos primeras películas, pues las dos películas que han tenido que ver con este personaje de Deadpool lo han hecho muy bien, esa tercera pues que en compañía definitivamente siento que la va a romper y bastante. Sí, y ¿sabes cuál es una muy buena noticia también? Digo, a lo mejor sí. Me voy a llevar el rechifle general, pero no, los que hemos ido al cine comprenderán mi siguiente frase, dos puntos, que es una película que tiene una clasificación alta y que no en la sala, no, y repito, no habrá niños. Sí, sí, sí, definitivamente, sí. Entonces, está bastante padre porque regularmente cuando hemos ido al cine, no sé si te ha tocado, a mí me han tocado experiencias no gratas, ¿no? Que el niño se aburre, qué sé yo. Finalmente, sí, los llevan a ver películas que no son para ellos, ¿no? Sí. Y qué bueno, te estropean la película. En este caso, para Deadpool 3, su clasificación creo que es C+, una cosa así. Entonces, no habrá niños en la sala, al menos en los estrenos, ¿no? Independientemente de cualquier sala, pero en los estrenos. No sé si posteriormente, pero yo creo que esa es una muy buena noticia también, mi querido Alex. Pues sí, sobre todo por esta clasificación que prácticamente nos ha dicho que Disney ya ha cedido a sus impulsos de querer hacer las cosas un poco más suaves. Creo que por fin está viendo esa apertura y que permita que los productos tal y como los conocimos, pues sean elaborados, ¿no? También es el caso de Alien, que ya está también a la vuelta de la esquina y que ha respetado también ese tipo de, pues, la naturaleza del monstruo mismo, que es pues matar y acabar de una manera sanguinaria a sus víctimas. Y bueno, todo eso lo vamos a ver también ya en pantalla. Digo, no se ha metido con estos personajes y eso habla muy bien de este estudio que pues ya se está abriendo un poquito. Ya vimos que bueno, se abrió tanto que hasta las cuantas pérdidas tuvo a nivel mundial en estos últimos años porque sus productos los ha tratado de controlar de esa manera. Entonces, la verdad, pues un aplauso, un bravo para el estudio Disney que está permitiendo este tipo de clasificaciones, sabiendo que pues en el camino puede perder un poco de cartera, ¿no? Digámosle así, un poco de dinero en su cartera, pero al final del día tú sabes cómo es la gente y de que va a ver el producto, lo va a ver. Entonces no cantemos victoria aún, mi querida Chío, porque podemos ver ahí a gente que haya pues se meta de contrabando a ver la película y bueno, pero por lo pronto pues niños muy pequeños no van a estar y eso ya es una gran ventaja. Sí, sí, sí. Fíjate, yo rápido, de la primera profecía, la película de la primera profecía, que por cierto ya está liberada en Disney, por este extraño arreglo que hay con Star y con algunas otras plataformas. Sí. No sé si te ha parecido, a mí sí me ha parecido de Disney, ya tiene esta película liberada y tú así, neta, te sí, cae. Sí. Pero sí, ya está liberada, ya está liberada, así que pueden verla este fin de semana. Pero cuando yo la fui a ver al cine, me tocó que una señora llegó con su hijo y yo dije, no, ya me arruinaron la película, la neta, voy a ser sincera. No, sí, ya sí, me arruinaron la película. Mira, el único que no gritó, ni lloró, ni se espantó fue el niño. Todos los demás estábamos así como al borde de la silla, así como de ¡ah! ¿No? Y el chavito sí se comportó esta vez más. Dijo, sí me gustó, mamá. Yo así de, denle unas palomitas grandes a este niño, por favor. Sí, sí, sí. Sí, te llevas grandes sorpresas. A veces los que se comportan peor son los adultos. Pero bueno, ya nos tocará ver qué es lo que pasa en esta película que está próxima a estrenarse y de la que seguramente vamos a hacer un programa especial, ¿te late? Sí, por supuesto. Un programa especial de Deadpool. Definitivamente hay que entregarle eso y también al Wolverine de Hugh Jackman, que pues lo merecen, la verdad lo merecen, porque por lo menos Jackman ya es un personaje longevo en este mundo y pues también fue gracias a él y obviamente a otro cuadro actoral que pues permitió esa vista, ese voltear los ojos a ver este tipo de cine, el cine de los superhéroes, y evidentemente pues él es uno de esos personajes importantes a lo largo de estas ya casi 2 décadas. Y que se ha mantenido, ¿no? Porque sí, de repente lo ves una nueva película y ya cambiaron al actor, ¿no? Digo, entiendo los contratos y todo el rollo y medio, pero que yo creo que el que se ha mantenido más es Hugh, precisamente, con Wolverine. Ha sido fiel a su personaje, ha sido fiel a su esencia, y pues ha sido inamovible, y aparte pues es que él le dio cara a uno de los personajes más importantes de la Casa de las Ideas. Sí. Así es que bueno, pues estamos de acuerdo todos, y aparte nadie lo quería fuera de este papel. Mira, pues demandamos que Hugh Jackman estuviera otra vez en alguna película de Marvel, y pues va a estar, gracias a Dios, nada más que lo conserven con vida y que todo salga bien, y mira, seguiremos disfrutando sus papeles definitivamente súper rico desde la comodidad de nuestras butacas. Sí, y bueno, pues mira, nos quedamos todavía en el chisme, nos queda como bastantes cosas. Sin embargo, el tiempo ya nos comió, mi querido Alex. Ok, mi Hechi, no hay problema, dejamos esas palomitas que también son bastante ricas y nutritivas. Hijo, una sorpresa que la verdad también creo que nos merecemos los fans de esta mujer, Meryl Streep, portento de actriz poderosa que pues vuelve a encarnar otro de sus personajes súper, súper famosos, pero eso lo diremos ya la próxima semana. Muchas gracias, pero muchas gracias por esta atención a todo el público de La Voladora Radio, Efervescencia Musical, Cinemanéticos. Gracias a todos, nos escuchamos la próxima semana, las palomitas se quedan pendientes, no así los estrenos, por favor vayan al cine para que vean esas películas en una pantallota gigante, se diviertan, vivan otra realidad, se desestresen y traten de soñar con esa pantalla de plata durante una semana. Momento en el cual nos volveremos a ver, si Dios quiere, pues hablando precisamente de lo que nos compete cine, como cada viernes a partir de las 11 de la mañana. Muchas gracias, mi querido Chío. Abrazote gigante para ti y para el auditorio. Pues gracias, mi querido Alex. Como siempre, un enorme placer haber conversado contigo. Se nos está yendo muy rápido. Vamos a tener que hacer algo respecto a eso. Pero pues como siempre, disfrutando de tu compañía, disfrutando de esta plática, café, chismecito, ay, ¿qué más queremos para cerrar un fin de semana? Y también pues series y películas. Gracias y te mandamos un fuerte abrazo, nos estaremos escuchando el próximo viernes. Si bien es que cuídense mucho, excelente fin de semana, gracias. Bye bye. Y bueno, pues nosotros también ya nos vamos, querido público radio escucha, querido público conocedor, qué bueno que estuvieron con nosotros. Estaremos en contacto con más el día lunes aquí en Efervescencia Musical. No sé si se los he dicho, pero creo que no. Los programas de los viernes de Cine Maniáticos están subidos en el podcast de La Voladora Radio, así que si quieren ustedes escucharlo nuevamente este programa porque se perdieron algunos datos o qué sé yo, más tardecito ya lo subimos al podcast de La Voladora Radio. Y por supuesto, para que no se pierdan ningún otro de cada viernes, subimos el podcast de Efervescencia Musical y de Cine Maniáticos, ¿sale? Quédense en sintonía de La Voladora Radio, todavía tenemos música, tenemos informativos, tenemos buen de cosas para todos y cada uno de ustedes. Estaremos en contacto el día lunes con más aquí en Efervescencia Musical. Por lo pronto, tengan ustedes muy buena tarde y por supuesto, un excelentísimo fin de semana. Chau, chau. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. ¿Qué? Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¿Cómo puede que se acabó? En lugares nos han corrido, vente a mandar un balé. Que tengan una bonita tarde. Que te presencia musical. ¡Uy, qué barro! ¡Dale, ya se acabó, cara! ¡Qué mala onda! ¡Horrible! ¡Horrible! Bueno, la historia fue horrible porque la música estaba buenísima. Sonaba más o menos así. ¡Ah! Y es que hablas de no sé quién. Y recuerden, pórtense mal y cuídense muy bien. Besitos cachichurris para todos. Yo invito. No se vayan todavía. Vámonos, si quieren ya váyanse. Y ahora, el besito de las buenas noches. ¡Ay!